política de la nueva presidencia del Consejo, que el Consejo pueda sacar sus sesiones a distintos lugares de la ciudad. La primera la hicimos en el Cóndor, también en las instalaciones de la escuela, y bueno, y ahora se hizo en la escuela del dique, y la idea es seguir repitiéndolo en distintos lugares, ¿no? El tema de la escuela, bueno, porque se presta la posibilidad de conversar con los directivos y además que estén presentes los alumnos de la escuela, que puedan ver cómo funciona el Consejo Deliberante, cómo pueden interactuar ellos también manifestando sus opiniones, y bueno, y desde el punto de vista técnico nos ofrecen, por supuesto, todo para que pueda salir de la mejor manera la sesión en un ámbito que no es el natural y que, por supuesto, todos entenderán que técnicamente hay que hacer muchísimos esfuerzos para poder poner todo a punto. Evelyn, uno de los temas que tocaron, tengo entendido, tiene que ver con las guardias pediátricas, que empezó por parte de padres y madres comentando esta situación. Además, bueno, ni que hablar, por ejemplo, yo soy monotributista y OSECAC es un desastre, así que uno sí o sí tiene que ir al hospital, porque no hay otra forma. Pero bueno, contanos un poco cómo se trató este tema. Sí, la idea fue la presentación de un proyecto que lo presenta el concejal Leandro Masachesi. Es una comunicación, porque por supuesto nosotros no tenemos la posibilidad de legislar sobre el tema, pero sí ponernos en contacto con quienes podrían llegar a resolverlo. Y es una comunicación muy interesante porque va más allá de solicitar la solución del problema y se propone un principio de solución o una forma en que podría llegar a solucionarse. Y es el armado de una mesa en el cual sentemos de una vez por todas a todos los actores intervinientes. Por un lado, el Ministerio de Salud, que tiene injerencia en la cuestión del hospital y cubre la guardia pediátrica en el hospital, pero el problema surge precisamente, como vos decís, en la cuestión también privada y en el exceso de trabajo que le implica al hospital trabajar en una ciudad en la cual es la única guardia pediátrica habilitada. Por otro lado, a los prestadores de salud privados, para que son quienes hoy estarían en falta con la sociedad, a los médicos que están representados a través de su colegio, y también a las diversas prepagas o obras sociales que funcionan en la ciudad. Una de las principales, por supuesto, IPRO. Y entre todos poder encontrar la solución. Puede llegar a surgir, por ejemplo, teniendo dos centros de salud privados que se pudieran hacer un sistema de guardias como al estilo de lo que se hace en las farmacias, por ejemplo, se me ocurre, que un día lo cubra uno o una semana uno y otra semana el otro, pero que exista la posibilidad y exista en la ciudad otra guardia pediátrica que no sea la del hospital, que por supuesto colapsa entre la cantidad de gente que no tiene obra social y que necesariamente tiene que ir al hospital, la cantidad de gente que tiene obra social, pero que esa obra social está cortada, caso OSECAC. Uh-huh. No sé si puntualmente, sí, OSECAC, y ahí hay un par más que también trabajan con monotributistas, que no le están brindando el servicio a los monotributistas, entonces terminaron todos en el hospital, y que bueno, y que se pueda de alguna manera solucionar. Hay manifestaciones por parte de los médicos de por qué no quieren atender guardias, o por qué no sería rentable, o por qué no. Entonces, bueno, juntémonos todos, hablémonos cara a cara, sin estar en este sistema medio de teléfono descompuesto, y solucionemos el problema de una buena vez. Que a veces es simplemente eso. Por ejemplo, el caso de el médico en el Cóndor se encuentra solucionado, merced a gestiones de diversos actores que formamos parte de distintos organismos en la ciudad, y bueno, hoy el Cóndor cuenta con un nuevo médico cubriendo entonces la necesidad que nos habían planteado en su momento los vecinos. Bien, ¿y esta concreción de encuentro se podrá ver cuándo? Y nosotros, esto se votó por mayoría el día viernes. En esta semana se está enviando a quienes corresponde la comunicación, en principio al Ministerio de Salud, y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando para que esta mesa se reúna y se pueda solucionar este problema, ¿no? Claro. Que además lo entienden todos como un inconveniente, es decir, tanto el sanatorio, la clínica, yo creo que Mucha gente no lo sabe y por ahí tiene una urgencia pediátrica y se va hasta allá y se encuentra con que no lo tiene, entonces genera toda una serie de inconvenientes también a ellos mismos, aunque no lo estén cubriendo. Y sí, otra de las cuestiones que la incorpora la concejal Mariana Regui, también para tratar, es la violación a la Ley Nacional de Protección de los Derechos de las Mujeres, porque el hecho de que no haya pediatras trabajando o no haya neonatología en ninguno de los dos sanatorio o clínica, centros privados, viola también uno de los está ejerciendo uno de los tipos de violencia que están tipificados en la ley nacional, que es la violencia obstétrica. Entonces esa discusión también se incorporaría al tema de las guardias pediátricas. Bueno, seguiremos atento. ¿Se contactó con el secretario de Hacienda Perafano o directamente lo va a interpelar? No, nosotros nos contactamos el día anterior a su convocatoria a los medios, que hizo una conferencia de prensa. Yo estuve con él, vi el expediente, tengo conocimiento porque vi tanto la copia como el original del expediente, que el proyecto no estaba incorporado de manera formal al expediente de habilitación comercial del casino. Y lo que nosotros vemos cada vez más, cada vez que pasan los días y los acontecimientos, es que nos están mintiendo, que a la sociedad de Viedma en general, al Consejo Deliberante en particular, a todos quienes estén interesados en este tema de una u otra manera, nos están mintiendo y nos estuvieron mintiendo durante todos estos meses. Digamos, el casino en la costanera está cocinado hace rato, dice usted. La verdad que uno tiene todo el derecho a pensar que esto es así, porque en todo momento, si uno ve las declaraciones del intendente, las declaraciones de los funcionarios municipales, las declaraciones de los funcionarios provinciales inclusive, todos manifestaban no tener conocimiento formal del tema, que era un tema entre el casino y Sol de Mayo, que no tenían ellos hasta ahora nada que opinar porque no habían sido incorporados a la discusión. Y resulta que cuando las papas queman empiezan a aparecer todo, empiezan a aparecer hasta maquetas de lo que sería, escuchándolo hablar al secretario de Hacienda, Perafam, tenía un conocimiento acabadísimo del proyecto o del preproyecto que presenta el casino en Sol de Mayo. O sea, la verdad que eso es lisa y llanamente mentirle a la población. ¿Cuánta plata deja el casino al municipio que permite hacer las ayudas sociales? ¿Se saben números? No, la verdad que no lo tengo ahora en mente. Es una tasa que se le cobra al casino. Fue una discusión en su momento en el Consejo Liberante, muy grande, me acuerdo. Sí, es una tasa que se le cobra al casino y lo interesante es que tiene afectación específica, como vos decís, es decir, no se puede utilizar para otra cosa que no sea por la mitad para ayudas sociales, la mitad para soluciones habitacionales. Uh-huh. Bueno, es una tasa que seguramente no hace tambalear las finanzas del casino y que es una forma de ingreso de dinero al municipio de Viedma como tantos otros. También el casino tiene la obligación de pagar la tasa de inspección, seguridad y higiene como cualquier comercio, ¿no? Bueno. También ahí estamos viendo la forma en que, o sea, en que esto está siendo liquidado. No hay, en general, no hay inspecciones a los contribuyentes, pero en particular un contribuyente como el casino me parece que merecería una atención un poquito más especial. Volviendo a esta situación y mirando lo que ha hecho Perafam, pidió la interpelación, ¿usted cree que va a prosperar? Nosotros ahora el procedimiento es el siguiente, tenemos que convocar a una sesión para que sea tratada y necesitamos que nos acompañen 6 concejales. Claro. Y recién ¿Cómo va el convencimiento de otros? ¿Creen otro lo mismo que usted? En realidad todos tenemos necesidades de saber. Por ahí para otros la solución no es la interpelación, sino por ahí una reunión en alguna comisión. Bueno, eso cada uno lo considera como le parece o tendrá sus argumentos, digamos. Para nosotros la interpelación garantiza la plena el pleno conocimiento de lo que vayamos a preguntar y también de lo que se vaya a responder.